la distribución, el cambio y el consumo. Son las cuatro fases en las cuales tiene que recorrer la vida en el ser humano para que se pueda reproducir en su conjunto. Y menciona, la producción tiene leyes naturales. ¿Por qué? Porque es la forma en cómo se relaciona el ser humano con la naturaleza para transformarla y crear valores de uso que puedan satisfacer necesidades al ser humano, ¿no? O sea, tiene que transformar la madera para poder producir un valor de uso que tenga la capacidad, no sé, de que se siente el ser humano como una silla. Entonces, es la transformación de la naturaleza constante. Entonces, ahí es muy importante, porque lo que dice Marx es que en producción lo que premia son las leyes naturales. Y vamos a poner un ejemplo facilito, ¿no? No es lo mismo en cómo se produce en América Latina, anteriormente en las sociedades que les van a llamar primitivas, ¿no? No es lo mismo la forma de producción en América Latina que en la de Europa o que en la de Alaska, ¿no? Es decir, tienen varias determinaciones. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza no se comporta de la misma manera en las regiones históricas. Es decir, la comida que se produce en América Latina no va a ser la misma la que se produce en toda la zona del Mediterráneo, ¿no? O donde se o, el, o la zona donde están las zonas árabes, ¿no? O las zonas de, es decir, la porcelana nunca se pudo haber producido en América, porque no había la forma, ¿no? La seda, ¿no? Porque no existían esos gusanitos, ¿no? Que estaban allí. Entonces, la naturaleza misma condiciona la producción en un primer momento. O sea, eso es muy importante, porque lo que está haciendo Marx es que el ser humano no puede zafarse de la naturaleza, necesita la naturaleza en su conjunto. Y es allí donde empieza el ser humano, es decir, ese es el primer momento, la producción. Después va a decir que va a pasar a la distribución, y la distribución va a tener leyes sociales. ¿A qué se refiere con leyes sociales? Que allí se van a determinar la distribución de lo que se produce, ¿no? Conforme a leyes históricas determinadas. Ahí es donde se va a originar, ¿no? Eso lo vamos a ver después, ¿no? Y el tercer momento es el cambio. ¿El cambio qué es? El cambio es la forma en cómo los sujetos van a adquirir en cantidad, los valores de uso producidos. Es decir, cuánto me toca a mí, ¿no? Dependiendo de las leyes sociales que estén determinadas en la distribución, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? La distribución lo que hace es crear las leyes sociales para que se pueda repartir el producto. Y el intercambio o el cambio lo que va a hacer es en qué proporción va a acceder el ser humano para poder producir. ¿Eso cómo se puede definir? Pues con las leyes sociales que va a determinar la distribución. Y el último momento es el consumo. ¿Y el consumo qué es? Es el finish. Es decir, todo producto o toda producción tiene que ser consumida. Si no es consumida, no vale la pena. Imagínense ustedes producir tortillas, ¿no? Y que no sean comidas y que sean tiradas a la basura, ¿no? No, no tiene el fin último, ¿no? El fin último de la producción es que sea consumida, y ese es su finish. Es cuando se realiza la producción en el mismo ser humano. Entonces, ahí es donde termina el ciclo, ¿no? Y entonces ese ciclo es lo que va a denominar Marx como el ciclo de la vida social, ¿no? O la reproducción de la vida en su conjunto. Lo que se va a conocer como relaciones sociales de producción. Las relaciones sociales de producción es ese circuito que empieza con la producción, va con la distribución, el cambio y el consumo. Eso es lo que se va a llamar relaciones sociales de producción. Es el plano, ¿no? Entonces, eso es muy importante. O sea, es muy importante entender que en Marx, ¿no? La vida misma funciona bajo ciertas características, pero eso no es todo. El problema o el centro es muy importante. Lo que se produce y el consumo están determinados. ¿Y eso qué significa? Que la persona ya sabe desde un inicio para qué va a producir. Por lo regular, el ser humano ya tiene preconcebido en su cabeza, ¿no? Que va a producir algo, ¿no? Para que eso algo se pueda ser consumido. Pero no solamente eso, sino que ya sabe en su cabeza qué forma va a tener, para quién va dirigido, qué necesidades va a satisfacer, ¿no? Esa es la gran diferencia que va a tener con los animales, ¿no? Los animales producen de forma instintiva, mientras el ser humano ya está pensando, ¿no? Cómo va a hacer el metabolismo con la naturaleza, cómo la va a transformar para poder crear valores de uso, objetos, para que puedan ser consumidos para las personas. Eso me parece que es muy importante. O sea, la vida en sí misma funciona así. Ahora, que si la vida tiene diferentes formas y cómo se comportan de esta forma, sí, pero en su generalidad, y este es el transcurso que debe de pasar todos los objetos, toda la riqueza social, debe de pasar por ese tránsito. No hay ninguna sociedad en el mundo y no hay ninguna sociedad en la historia del ser humano que no haya pasado por esa transición. Es decir, toda la humanidad, ¿no?, ha pasado por esa transición, simplemente que ha quedado subsumida abajo a ciertos mecanismos que cada historicidad o cada forma social específica histórica le ha imprimido, ¿no? Que no se va a dedicar a decir eso, pero que Marx en un primer momento tiene que dejar claro esto: el ser humano así se comporta, ¿no? Ese es el finish, ¿no? Esta es la finalidad histórica del ser humano, ¿no? Producir, distribuir, intercambiar y consumir. Esa es la gran esfera, ¿no? En donde claramente lo que tiene que ver es con la relación que va a tener con la naturaleza. Es lo más importante, ¿no? Esa relación con la naturaleza, cómo le va a dar un fin, un destino o un contenido social específico. Ahora, para allá, ¿cuál es el punto central? Bueno, entonces, eso está muy claro, ¿no? Pero ¿cuál es el problema, no? El problema es que la producción es la soberana, es decir, la producción en su conjunto es la gran soberana de todo este proceso, es el núcleo central. Pero Marx no está viendo únicamente que la producción sea la soberana o que sea la importante, sino lo que le interesa saber es, o lo que intenta explicar es, cómo es que se determina la soberanía de la producción con sus demás fases. Por eso le interesa descubrir la relación de la producción y la distribución, la producción y el intercambio y la producción y el cambio. Eso es lo que le interesa descubrir. ¿Cómo es que se está determinando la producción con sus otras formas, ¿no? La primera que le interesa es la producción y el consumo, porque es la más importante, porque es el núcleo. Es decir, si la producción en su conjunto tiene como finalidad darle el producto al ser humano para que lo pueda consumir, ese es el fin último. Si una sociedad que rompa ese vínculo está destinada al fracaso, está destinada a la muerte misma. Por eso le interesa mucho poder articular y poder describir cómo es que se relaciona la producción y el consumo. Y entonces hay tres fases, ¿no? La primera fase es la producción es inmediatamente consumo. Esa es la primera fase que le interesa entender, ¿no? ¿Y qué dice Marx ahí? Bueno, lo que dice es que la producción se muestra como una doble forma, la relación producción-consumo como una doble forma. La producción consumidora y el consumo productivo. Eso es lo que está dando ahí, ¿no? ¿Por qué es la producción consumidora? Porque la producción consume, o sea, materias primas, herramientas, la energía del ser humano, ¿no? Entonces es una producción consumidora, ¿no? Y dice, ¿y hay consumo productivo? Pues claramente, porque cuando uno consume, ¿no? Y eso lo podemos ver en la biología, ¿no? Cuando uno consume, eso entra, ¿no?, al ser humano y lo va transformando. Es decir, el ser humano cuando come una fritura, ¿no? O come comida, ¿no? Esa comida el cuerpo humano lo va absorbiendo, ¿no? Y esas energías se van transformando en el cuerpo humano. Es decir, es muy importante lo que está diciendo Marx, ¿no? O sea, está diciendo que el ser humano en su conjunto, ¿no?, necesita la producción y el consumo, porque al mismo tiempo como transforma a la naturaleza, esa es la producción consumidora, la capacidad que tiene el ser humano de transformar la naturaleza, también dice, la naturaleza transforma al ser humano, ¿no? O sea, la naturaleza también nos transforma a nosotros, tanto en el consumo de los objetos, como en la forma en cómo consumimos herramientas, en cómo consumimos muchas cosas, ¿no? Entonces, hay un doble momento. Esta es una idea muy interesante porque para muchos Marx es un antropocéntrico y no es cierto. En este momento se está observando claramente que Marx está diciendo muy precisamente, el ser humano consume, ¿no? El ser humano consume a la naturaleza y la naturaleza consume también al ser humano, es decir, hay una producción doble, ¿no? También una doble producción. El ser humano produce a la naturaleza y la naturaleza produce al ser humano. Es el doble momento en el que se está ahí refiriendo muy, pero muy importante, ¿no? A mí me parece. Y el otro elemento, el segundo nivel, es la cuestión de que el consumo y la producción se articulan. Es decir, la producción necesita del consumo y el consumo necesita de la producción. No, no, es muy importante, porque aunque sea soberana la producción, sea la gran soberana, necesita del consumo, ¿no? Y el consumo necesita de la producción. Es decir, no, pues, no se puede romper ese tejido. Lo que pueden hacer es transformarlo, trastocarlo, subsumirlo a otras lógicas. Pero en la esencia misma, el consumo y la producción se necesitan mutuamente. Es decir, una jala al otro, ¿no? Es decir, la producción, para que pueda continuar, tiene que lograr el consumo. Y el consumo, para que pueda ser consumido, o el consumo para que se pueda realizar, necesita de la producción. Es el doble momento, ¿no? Es decir, es el doble momento. Es la segunda fase, ¿no? Y la tercera fase es lo que ya se mencionaba muy claramente, ¿no? El consumo crea la forma de la producción, y la producción crea la forma del consumo. Y es lo que explicó al final Tomás, ¿no? No es, el hambre es hambre, ¿no? Pero no es lo mismo el hambre, ¿no? Saciarla con ciertos utensilios a que saciarla con las manos. Hay una composición diferente, ¿no? Es decir, así como el consumo crea las condiciones para una forma nueva de producción, así la producción crea las posibilidades para una forma de consumo. Es decir, las abritas, ¿no? O sea, las abritas hacían una parte del hambre desde una posición, pero tiene que ver con el contenido de la producción. Entonces, es muy interesante porque hay Marx también está colocando en el centro esta identidad, ¿no? De que el consumo y la producción, ¿no?, se van retroalimentando. No es que se jalen, ¿no?, o no es que se determinen, sino que se van retroalimentando. Es decir, la producción crea las condiciones del consumo, y el consumo va a crear condiciones de la producción en relación a las formas sociales específicas del desarrollo de las fuerzas productivas, ¿no? Es decir, no es lo mismo arar, ¿no?, con una coa, ¿no?, o algo así, a que pues le metas el tractor. O sea, crea condiciones diferentes también, ¿no? O sea, no es lo mismo hablar por no sé, o comunicarse por señales de humo que comunicarse por celular. O sea, crean diferentes cosas. Es decir, eso es lo que está diciendo Marx, ¿no? O sea, cuando el consumo, o cuando la producción lanza un valor de uso como el celular, va a cambiar las formas de consumo, ¿no? Eso es lo que está mencionando ahí. Los carros, el ferrocarril, los cohetes, los teléfonos, las computadoras, las televisiones, el teatro, los barcos, y podemos seguir con la misma vestimenta, ¿no? La misma vestimenta tiene que ver con ese sentido, ¿no? De que da consumo, o sea, es una producción del consumo y un consumo productivo en ese sentido, ¿no? Entonces son los tres niveles que intenta desarrollar un poco Marx, ¿no? Bueno, no que no intenta, los desarrolla muy bien, ¿no? Y que lo que está dando cuenta es esa articulación, ¿no? Es decir, si se pierde, o si se trastoca, o se rompe este circuito o esta vinculación, la vida misma carece. O sea, la vida misma se viene abajo, ¿no? Entonces, eso es lo que está generando ahí Marx, ¿no? O sea, todas las sociedades en su conjunto tienen esta triple identidad, ¿no? Esta triple identidad están presentes en todas las formas sociales de toda la historia, ¿no? Es decir, la identidad producción-consumo, ¿no? La determinación consumo y producción, ¿no? Y y la mediación, consumo y producción, ¿no? Es muy Hegel, es a la Hegel, ¿no? Todo esto. Bueno, y ya finalmente, pues es la circulación y la desigualdad, la circulación y la distribución, ¿no? En la distribución, ¿qué es lo que dice? Bueno, fácil, ¿no? O sea, lo que está haciendo Marx es que la distribución y la producción son dos formas que como que se contraponen. Es decir, pon el ejemplo, ¿no? En la producción está el trabajo, la tierra y el capital. Y en la distribución está el salario, la renta de la tierra y la ganancia. Entonces, mientras aquí se nos está colocando los factores de producción, aquí se nos está mostrando cómo es que se distribuye. ¿Y eso qué significa? Las leyes sociales. Así como puede ser, en este caso en el capitalismo, se distribuyen bajo estas tres categorías, ¿no? Porque estamos en el capitalismo. Hay otras formas históricas donde esta distribución de las clases sociales en la producción, ¿no?, se distribuyen de manera diferente. Pero lo que está mencionando es que es una como un despliegue, ¿no?, de cómo los factores de la producción tienen que ser articulados, ¿no?, con la distribución. Son las leyes, ¿no? Es decir, cada momento histórico va a tener sus formas específicas de articular lo que producimos, cómo se distribuye. En el capitalismo, ya lo mencioné, así se muestra, ¿no? Trabajo, capital y tierra. Y renta del suelo, ganancia y trabajo salariado. Y entonces así se distribuyen las cuestiones. Pero además menciona, bueno, Además, el otro problema de la distribución con la producción es que siempre se nos muestra la distribución después de la producción. Y dice Marx, pero también hay distribución previa a la producción. Es decir, la producción necesita, para que pueda ser ella misma, que se distribuyan elementos de la naturaleza y de la fuerza y del trabajo mismo, ¿no? A la producción para que los pueda jalar, ¿no? Y entonces pueda crear su propio mecanismo y poder desplegarse, ¿no? Entonces, no es solamente que la distribución esté después de la producción, sino que existen también en la sociedad, ¿no? Una forma previa, ¿no? En donde lo que se busca es que la distribución genere leyes para poder articular o para poder distribuir materias primas, medios de producción, trabajo a la producción. Y esas leyes también están determinadas, ¿no? También están determinadas históricamente. No, no siempre en la historia se ha colocado esa distribución de la misma manera. Entonces, es importante, ¿no? Así como la producción necesita de los recursos naturales y de la fuerza de trabajo o del trabajo, ¿no? También al mismo tiempo necesita desplegarse hacia el otro lado, es poder distribuir a los sujetos, ¿no? Estos productos que están elaborando y los dos momentos de la distribución, antes y después de la producción, están mediadas por relaciones sociales específicas, ¿no? Y finalmente el intercambio, ¿no? Y menciona, ¿el intercambio qué es? Bueno, es esta forma singular en donde los seres humanos tienen que acceder ya cuantitativamente, ya es el cuánto, ¿no? Y menciona, pero para esto, la forma en cómo el intercambio o la cantidad específica de los valores de uso que vamos nosotros a poder capturar de la producción y de la circulación, tienen que ver con las leyes sociales. Y menciona, o sea, para que haya cambio privado, debe de haber propiedad privada. Eso es muy importante, ¿no? Porque el cambio no es igual a cambio privado. Y ahí lo menciona, ¿no? Los dealers, todas estas cuestiones de los comerciantes, ¿no? Esas son formas específicas e históricas que van determinando la producción. Pero dice Marx, en última instancia, quien va a determinar la forma del cambio va a ser la producción. La forma histórica de la producción, en cómo se articule la producción y el fin último de la producción, va a generar el intercambio, va a producir la forma en cómo nosotros vamos a adquirir. Anteriormente, ¿cuál era? Bueno, el comunismo primitivo, la forma en que nosotros podíamos intercambiar o el cual cambio estaba en nuestras necesidades. Íbamos y matábamos un mamut, ¿no? En algunas sociedades matábamos un mamut. Y saciábamos nuestras necesidades conforme a nuestras necesidades históricas, ¿no? En el capitalismo no. En el capitalismo tenemos que generar una métrica, ¿no? De cuánto vale nuestra fuerza de trabajo, ¿no? Y entonces eso que vale nuestra fuerza de trabajo es lo que vamos a cambiar. Es la cantidad específica que nosotros vamos a tener de valores de uso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las economías? El índice al precio del consumidor en México, ¿no? Entonces ahí tienes un índice, ¿no? Que te mide la canasta básica y ese índice es el más o menos el que, ¿sabes qué? Te va a tocar 50 pesos, 70 pesos, ¿no? Y con eso vas a vivir para poder reposar tu fuerza de trabajo. Y ese es el cambio, ¿no? Ese va a ser el cambio. La cantidad de dinero que tú vas a necesitar para poder acceder a cierta cantidad específica de valores de uso. ¿Y eso quién lo determina? Pues las leyes de la distribución, que en este caso, pues, son las capitalistas, ¿no? Tierras, el trabajo y capital, todo eso. Entonces, ese es en general el sistema, ¿no? Es decir, el sistema en general está dando cuenta de ese triple proceso, ¿no? Que en toda situación lo que está diciendo Marx es que la producción es la que sostiene todo este elemento, ¿no? Y que la producción tiene que hacer, en la humanidad, tiene que hacer las mediaciones entre los otros, entre las otras formas, la distribución, el consumo y el cambio. Y entonces, así es como funciona la vida misma. La vida misma así va a funcionar. Es la vida en el ser humano, ¿no? Otra vez, ¿qué es lo que va a pasar en las formas sociales históricas? Que se van a crear ciertas leyes jurídicas, políticas, económicas, ¿no? Que le van a dar forma a este proceso en general. Pero que en su conjunto así funciona. O sea, en su conjunto así va a funcionar y lo que busca es ese proceso. Ya en el capital, lo que ustedes están viendo es cómo el capital subsume a este circuito, ¿no? Y lo pone a su lógica, ¿no? Es decir, ya la producción, la circulación, el consumo y el cambio ya están mediados por el capitalismo o por el fetichismo de la mercancía. En este momento no, en este momento lo que está diciendo Marx es cómo funciona el sistema en su conjunto general. Y entonces lo que, la conclusión es que estas leyes que se estuvieron explicando son formas sociales que están desde que el ser humano cayó se le cayó la cola, ¿no? Hasta nuestros días, ¿no? En pocas palabras, ¿no? Así ha ido funcionando el ser humano. Pero eso sí, se ha ido perfeccionando, por supuesto, ¿no? La forma en cómo se activan estos procesos, pero en su conjunto es ese elemento, ¿no? Y lo que está en el fondo, pues, ¿qué es? El equilibrio, ¿no? O sea, lo que busca el ser humano en este proceso, ¿no? Es un equilibrio. O sea, es un sistema en equilibrio. Si se dan cuenta, es un sistema en equilibrio, porque la producción media al consumo, el consumo media la producción, la distribución media la producción y viceversa, y el cambio también. Es un sistema en equilibrio. Eso es lo que está diciendo Marx también. Es un sistema en equilibrio. Por eso yo mencionaba la otra vez en un space. Ya cuando termino, la utopía del libre mercado es comunismo. El equilibrio de mercado, oferta y demanda, es comunismo. Es comunismo donde ustedes lo quieran o vean. No hay beneficio y se articula la oferta y la demanda. Y es lo que está haciendo Marx. Marx está diciendo eso en pocas palabras. Oferta y demanda articulados en equilibrio, punto de equilibrio. Por eso el capitalismo nunca va a poder encontrar ese punto de equilibrio en el neoliberalismo. Yo siempre he dicho, ¿no? O sea, los comunistas en la Facultad de Economía siempre decíamos, ¿no? Pues que les vamos a tomar la palabra a los manuales de microeconomía, porque ese manual de microeconomía lo que nos está mencionando es que el punto de equilibrio. Y la única forma de poder obtener un punto de equilibrio es en el comunismo. Es lo que está diciendo Marx, ¿no? El equilibrio entre la producción, entre la oferta y la demanda, o en pocas palabras, entre la producción y el consumo. Porque están mediadas, ¿no? Lo que están viendo es que se están mediando todo el proceso. Eso es lo que rompe el capitalismo. Lo que va a romper el capitalismo son esas mediaciones directas, y va a tener que meterle una mediación extra, ¿no? Para poder articularlas. La propiedad privada, otras cuestiones, ¿no? Pero en general, si se dan cuenta, una sociedad comunista sería esta, que estén mediadas totalmente, ¿no? Que haya una mediación directa, directa totalmente, ¿no? Lo que hemos visto en este conjunto. Entonces, pues la pregunta no es cómo sería el comunismo, ¿no? La pregunta es cómo le hacemos de una economía capitalista poderla trazar algo como esto, que nos está planteando Marx, ¿no? Pero bueno, ya la dejaría, pues, si hay dudas, ¿no? O sea, yo entiendo que es muy complicado, pero yo ya los escuché y creo que están muy bien, pero si los confundí más, los extravié, los aburrí, pues también está bien que me digan, ¿no? Gracias. Gracias, Jonathan. Ya a mí sí me quedó una duda, más bien lo que decía Xochitl, ¿no? Que las determinaciones, pues, son, a veces son como si estuvieran eternizadas, ¿no? Como que estuvieran, digamos, las determinaciones de la producción, yo creo que es en un concepto, pues no metafísico, pero sí bastante generalizado el que nos pone Marx de producción igual a consumo, ¿no? O sea, esa determinación me parece que sí es bastante, bastante generalizada. No hay forma de salirse de ahí. Es imposible que yo produzca sin cansarme, que yo trabaje sin cansarme, o que yo produzca sin gastarme materias primas. O sea, es imposible, porque entonces no hay producción, ¿no? Entonces, esa determinación sí me queda claro que no cambia nunca. No cambia nunca. Siempre está, es como dices, el punto de equilibrio, ¿no? ¿Cuándo va a ser el consumo? Va a estar equilibrado con la conclusión. Donde sí veo que cambie es en la distribución, cuando pasamos de un modo esclavista a un modo a lo mejor feudal, a un modo a lo mejor simplemente, no sé, de parcelas con propiedad privada, etc. Ahí es donde yo veo que sí cambia lo que es ahí, determinado históricamente. Esto está determinado históricamente. Y como la historia cambia, entonces yo creo que sí cambia las determinaciones de la distribución. Creo que en ese tiempo no existía la disciplina administrativa, porque la disciplina administrativa, pues, intenta, precisamente es una disciplina que intenta hacer las funciones del Estado desde la parte privada, si nos damos cuenta, ¿no? La desarrollan estos personajes como Cefayo, Ford, y estas personas que tenían sus empresas privadas, y ahí generan estos tipos de estas formas administrativas, no existía la palabra administración y hasta que no se le llama administración pública, entonces no nos damos cuenta que sí es una función que corresponde al Estado, ¿no? Que corresponde a una entidad pública y no debería corresponder a la entidad privada imponer esas reglas. Entonces ahí es donde yo veo que sí hay una determinación que cambia y pues que también cambia, creo yo, las determinaciones del cambio, pues dice, se cambia mi tiempo de trabajo, mi fuerza de trabajo la cambio por dinero, por un salario, ahí hay un intercambio, ¿no? Un cambio también en la, Entonces esas determinaciones yo creo que cambian conforme a la historia, ¿no? La segunda y la tercera. Es que te levanté la mano en el momento en que tú acabas de decir una determinación, una mediación, y luego dijiste otra, pero ya no me acuerdo cuál era la tercera. La mediación sería la distribución, ¿no? O sea, la determinación sería la producción. La mediación sería la distribución. Y el cambio, entonces, ¿qué sería? O no sé cómo ves lo que acabo de decir. Bueno, es que no puedo ver las manos porque estoy en una compu que no me deja ver las manos. Después ni le vas a Xochitl. Le damos, le dejamos que hable. Sí, mejor. Adelante, Xochitl, por favor. Yo quisiera preguntar acerca del Estado, donde el Estado caería dentro de la distribución, ¿verdad? Entonces, y quería, bueno, aprovechando que estamos en este tema y en esta parte, digamos, de la discusión, yo entiendo eso como enunciados. Son enunciados. Las particularidades ya tendrían que hacerse cuando se describen eventos históricos con sus particularidades, ¿verdad? Pero en el caso de los anarquistas que plantean una revolución sin Estado, sin dictadura del proletariado, así lo entiendo yo prácticamente. Dentro de este esquema, producción, consumo, intercambio, distribución, ¿cuál sería el planteamiento de los anarquistas? Y esa es una pregunta. O sea, ellos plantean que entonces que la distribución pudiese cambiarse del modo capitalista al socialismo sin crear la estructura que permite el intercambio. No, perdón. Los anarquistas plantean que la distribución puede transicionar entre el capitalismo al socialismo sin que tenga la estructura del Estado. ¿Y cuál sería entonces la propuesta anarquista a nivel de distribución? No necesariamente tenés que saberlo, solo yo creo que nadie lo sabe, pero esa es mi pregunta. Y estoy tratando de entender aquí porque por las cosas que nos peleamos entre nosotros. Eso. Así le vuelvo a hablar a los compañeros, a los estalinistas. No. Es una broma. Ok, esa era mi pregunta. Rosy, Judith, ¿alguna pregunta? ¿O ya le damos la palabra a Jonathan? Adelante. Adelante, Jonathan. A ver qué nos responde. Sí, la primera, a ver, cuando el eje central de Marx es que el consumo y la producción estén mediadas, ¿no? Es decir, hay una mediación directa. Hay una relación directa, ¿no? Hay una relación directa. Esta relación directa tiene que ver con tres silogismos, que eso es lo que está planteando Marx, tres silogismos, ¿no? Un silogismo de identidad, un silogismo de mediación y un silogismo de determinación. Esos tres silogismos, ¿no? Lo que están dando cuenta son esa relación directa, o sea, complementaria entre la producción y el consumo. Cuando llega la propiedad privada y después el capitalismo, lo que hace es romper esos tres silogismos. O sea, la propiedad privada lo que hace es rompe los tres silogismos y la producción y el consumo quedan separados. Y eso se ve en los manuales de los burgueses. Los manuales de los burgueses nunca presentan a la producción y al consumo como una unidad, sino los presentan aislados, ¿no? Y entonces se vuelve todo un proceso porque los keynesianos le pegan más al consumo y los neoclásicos le pegan más a la producción, ¿no? Y entonces no saben cómo armonizarlo, ¿no? Pues claramente que no, porque su base metodológica es el capitalismo, ¿no? Y entonces ellos creen que lo pueden armonizar desde el capitalismo. Entonces no, nunca lo van a hacer porque el capitalismo lo que hace es fracturar esos tres silogismos, el de identidad, producción es igual a consumo, el de mediación, ¿no? El consumo y la producción se median, y el de determinación, el consumo determina la producción y en la producción determina al consumo, y la producción determina el consumo, ¿no? Son los tres silogismos, pero lo que hace el capitalismo es romperlos. Se llega, y la propiedad privada también esclava, ¿no? De la esclavitud de los romanos y Atenas y el mundo helénico, ¿no? Rompen ese proceso. Entonces, al romperlo, al romper esta articulación, ¿qué es lo que va a aparecer? Que en la distribución se tienen que crear leyes económicas, políticas y jurídicas para poder armonizar lo que ya está roto, ¿no? Entonces, lo que hacen es intentar armonizar. Por eso la distribución se va a convertir en mercado. Porque el mercado, bajo las leyes del valor, va a intentar armonizar ese proceso. Va a intentar, la ley del valor, va a intentar en la ley del trabajo, ¿no? en la propiedad privada, en la propiedad privada clásica, va a intentar armonizar este desequilibrio. Y después la ley del valor que se valoriza, o el plusvalor, va a intentar armonizar en el capitalismo, ¿no? Entonces intentan más o menos armonizar, por eso hay mercado y hay mercado capitalista, porque son formas diferentes en cómo la propiedad privada ha intentado armonizar este circuito. Pero el punto es ese, el punto es que se rompe la circulación y el consumo, y entonces entra la propiedad privada, es la que rompe esta armonización, y entonces en la distribución se crean las leyes sociales para poder, en cada época histórica de la propiedad privada, poder controlar o poder crear una armonía artificial. ¿Por qué lo hacen? Porque si tú rompes la producción y el consumo y no la armonizas, se te va a morir la gente, en pocas palabras. O sea, necesitan ver una forma en cómo demonios van a armonizar estas cosas. ¿El fetichismo de la mercancía qué es? El fetichismo de la mercancía es la forma en cómo ellos intentan armonizar toda esta esquizofrenia que vemos hoy en día, ¿no? Una economía que desarticula la producción y el consumo está destinada a morir, pero lo que hacen es de manera artificial intentar articularla mediante la distribución. Entonces, es cierto, las leyes de la circulación de las identidades, ¿no? O los silogismos que presentan en el consumo y en la producción no son siempre los mismos, pero el problema es que sí cambian, pero cambian por la forma en cómo están articulados en la circulación, principalmente la distribución, porque están fracturados. O sea, lo que pasa es que se fracturan, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con lo que se fractura? Ya se la saben, ¿no? O hay sobreproducción o hay subconsumo. ¿Por qué? Pues porque no sabes a quién le vas a dirigir, y porque el que produce no sabe cuánto se va a consumir, y el que consume no sabe cuánto se va a producir. Entonces hay una desarticulación entre el consumo y la producción. Son las famosas crisis de sobreproducción o de subconsumo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le hace el capitalismo? El capitalismo, o la propiedad privada, a través del mercado, intenta generar leyes jurídicas, políticas y económicas para poder articular ese proceso de manera artificial y fetichista. Yo creo que fetichista sería el mejor elemento, ¿no? Está fetichizada la forma social porque se rompió esa dinámica, ¿no? Esa dinámica. Si bien es cierto, otra vez, si bien es cierto que estos silogismos se mantienen a lo largo de la historia, no importa las fases sociales, lo que no se mantienen son las relaciones, o sea, son esos silogismos en su complejidad, ¿no? O sea, las mediaciones, las identidades y las determinaciones directas están perdidas, ¿no? Entonces, se van a hacer mediaciones, identidades y determinaciones de forma fetichizada, ¿no? Porque ya no son directas. Ya tienes que meter un fetiche allí, ¿no? O una cosificación. Tienes que cosificar y fetichizar las relaciones sociales para que se puedan articular. Eso es lo que explica Marx en el primer capítulo, ¿no? Y lo que ha estado explicando con el buen Dussel, con estos famosos circuitos y todo eso, es lo que explica cómo demonios le hace el capitalismo, cómo demonios le hace la propiedad privada para poder articular estas mediaciones directas, ¿no? Estos silogismos directos, ¿no? Porque no son, son silogismos. Eso me parece que es muy importante. Ahora, ¿esto por qué es importante? Por lo que menciona también Xóchitl, ¿no? Bueno, es que es claro, ¿no? O sea, es que hay una diferencia entre Marx y Proudhon y Bakunin. Y no se puede, es que no se puede obviar, ¿no? O sea, por mucho que yo tenga miedo a los anarquistas, ¿no? Pero es que no lo podemos obviar, ¿no? O sea, sí hay una diferencia fundamental entre ellos, ¿no? Y la diferencia fundamental es que para Bakunin y Proudhon lo importante es el Estado. O sea, ellos creen que es el Estado el que viene, el que interviene y el que desestructura el sistema capitalista, el sistema reproductivo. Y lo que Marx menciona es que no. Para Marx le da más peso a la propiedad privada. O sea, Marx cree, ¿no?, que la propiedad privada, ¿no?, es la que hace que este proceso se desarticule. Por eso el concepto de fetichismo de la mercancía. Porque él cree, o sea, él está consciente de que el golpe que está hoy en día es que hay una desarticulación entre el consumo y la producción. Y entonces él no está viendo que con la desaparición del Estado se vaya a poder destruir el mercado. Él piensa, Marx piensa que podría haber un capitalismo sin Estado. Está loquísimo eso, pero llega a pensar que un Estado como tal, o sea, que tú le podrías quitar el Estado, ¿no?, y que el capitalismo podría subsistir, ¿no?, porque la base esencial está en este proceso, ¿no?, es decir, en este rompimiento. Entonces, para Marx, el Estado viene a ser como esa legalidad, ¿no?, esa forma de legalidad que le viene a dar o que le viene a imprimir ciertas cuestiones jurídicas para poder dar certidumbre a este proceso anárquico, ¿no? Es decir, el Estado vendría a ser como el chavo, ¿no?, de la propiedad privada, ¿no?, para que le ayude un poco a negociar este proceso, ¿no? Entonces, para Marx, el Estado no sería el fin último, ¿no? Es decir, el fin último tendría que ser la propiedad privada, porque la propiedad privada es la que vino a romper este circuito entre el consumo y la producción. Y el comunismo tendría que rearticular estos silogismos. Pero ahí está el problema, ¿no? Pero sí, hay una diferencia, o sea, tampoco no hay que esconderla, ¿no? O sea, hay una diferencia abierta, franca, y a veces hasta de mala leche de Marx, ¿no? Que sí, o sea, ustedes nada más lean Miseria de la Filosofía, es de mala leche, ¿no? Es de muy, muy, pero muy mala leche. Bueno, estaba leyendo Los Grundices, ¿no? Vean cómo trata Proudhon, ¿no? O sea, ¿no? O sea, en verdad, sí, a veces es muy mala leche, ¿no? Y con Bakunin, nada más porque no le logró escribir el texto, pero en las cartas, en las correspondencias, hay mucha, pero mucha, hay una crítica, y es que en la crítica, que los anarquistas sí la leen muy bien, yo creo que el marxismo también debe de hacerse cargo de eso, Marx sí ve diferencias irreconciliables entre Bakunin y Marx. Sí las ven. O sea, ahí sí los anarquistas son más sinceros, porque ellos sí reconocen que hay diferencias irreconciliables entre Marx y Bakunin. Solamente, ¿qué es lo que pasó? Que a Marx no le dio tiempo a escribirlas. Algo que sí pasa con Proudhon, ¿no? Con Proudhon sí está muy claro que hay cosas donde son irreconciliables, ¿no? Y tiene que ver con esto, ¿no?, con esto, con la cuestión de que Marx siempre está presente, que Proudhon no entendió la crítica de la economía política. Es más, ni siquiera entendió la economía política, ¿no?, clásica. Él es más de la economía política, ¿cómo se llama? Vulgar. O sea, más pendejo en pocas palabras, ¿no? Disculpen, pero es casi lo que le dice, ¿no? Si no, vean otra vez, revisen el prólogo a la Miseria de la Filosofía, ¿no? Y vean cómo abre el texto, ¿no? Proudhon se hace pasar como buen economista en Francia, se hace pasar como buen filósofo en Inglaterra. Yo, como buen filósofo y como buen economista. En Alemania, ¿no? En Alemania se hacía pasar. Ah, en Alemania. Sí, ¿no? Yo como buen economista y como buen filósofo voy a demostrar que no es ni, que no es lo uno ni lo otro, ¿no? O sea, pues es muy mala leche, o sea, ya desde el inicio no está diciendo que Proudhon no sirve para nada, ¿no? Y tiene que ver con una discusión política muy amplia, que no quiero decir nada, pero tiene que ver con eso, ¿no? Lo que va a demostrar Marx en el primer apartado y en el segundo apartado es que en el primero que no va a entender la economía política, va a demostrar que no entiende la economía política, y en el segundo apartado es que no entiende a Hegel. Es lo que va a demostrar en pocas palabras, ¿no? Y sí, o sea, si nada más con el prólogo ya se está soltando toda la artillería, pues no les quiero decir qué es lo que dice adentro, porque sí, lo sale, lo pasa por todo. Pero bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Que en este momento Marx, ¿no? Y esa es la diferencia entre ellos, ¿no? En este momento Marx no quiere meter el Estado porque lo que está diciendo es que existe gobierno. Es decir, este sistema que está generando Marx está implícito que hay gobierno. Y es algo que no reconocen los anarquistas. Los anarquistas creen que gobierno es igual a Estado, ¿no? En su primera fase. Bueno, es más, ni siquiera. Ya después, cuando se van avanzando y se van radicalizando, después de Bakunin, siguen con la misma idea, pero mucho más cínicos, ¿no? Pero los anarquistas creen que Estado es igual a gobierno, y Marx no. Marx cree que hay una diferencia entre gobierno y Estado. Por eso aquí no mete al Estado. Aquí lo que está desarrollando es el gobierno. ¿Cómo se gobierna la sociedad? Bajo las leyes, bajo las relaciones sociales de producción. Esto de producción, circulación, producción, distribución, cambio y consumo, es cómo se gobierna la sociedad para poderle darle fuerza a la vida, para poder sostener la vida misma en este momento. Entonces, está diciendo eso, ¿no? ¿Cómo se gobierna la sociedad? Y es algo que nunca van a aceptar los anarquistas. Y bueno, lo de la URSS, pues es que sí, el punto fue ese, ¿no? El punto es que la URSS, como buenos marxistas, la planificación, es que ahí estaba el punto, ahí está el punto central, lo que también decía un poco Víctor, ¿no? O sea, con la administración pública, ¿no? Lo que está allí en el fondo, ¿no? En la transición de la dictadura del proletariado en la URSS, es la planificación económica. Es decir, si de entrada ya sabemos que en el capitalismo hay anarquía, es decir, porque hay anarquía, o sea, si no sabes qué produces, o sea, si no sabes, si la producción no sabe cuánto consumes y el consumo no sabes cuánto produces, es anarquía. Fíjense, ¿no? O sea, nomás la palabra, ¿no? Y eso lo dice Rosa Luxemburgo, ¿no? También esa otra tipaza, ¿no? O sea, ¿cómo le pegaba a los anarquistas, ¿eh? Pero bueno, Rosa Luxemburgo menciona, ¿no? Es anarquía esto, es anarquía, ¿no? Y menciona Rosa Luxemburgo, y después se va a traspasar con Lenin y Trotsky. Lo que hace falta es planificar. Hay que planificar para poder articular la producción del consumo. Ahora, sobre la planificación, hay un debate muy amplio, que no quiero meterme aquí, pero hay un debate muy amplio, en donde se dieron con todo. Es decir, la fractura entre Stalin y Trotsky no fue solamente política, no solamente fue de ¿cómo dice el Trotsky? De cuando quieres todo el poder, ¿no? No solamente fue de eso, ¿no? O sea, sino fue política teórica. Es decir, se agarraron, o sea, es decir, ahí están los textos, ¿no? De los ensayos sobre la ley del valor y sobre la planificación en la URSS, en donde donde Bujarin, Trotsky, Popov, el mismo Stalin, ¿no? Se agarraron muy fuertes para saber cómo se iba a planificar y cómo se iba a transitar del socialismo, del capitalismo al socialismo, ¿no? Había una discusión muy, pero muy amplia. No me quiero meter sobre eso, pero la idea era esa, y la idea es buena. Es decir, el objetivo era bien, ¿no? O sea, es decir, si estamos en una economía anárquica, lo que tenemos que es planificarla. Pero lo que pasó es que la forma de planificarla, creo que ahí es donde erró, ahí es donde erró, porque no fueron al núcleo. Que es a lo que les dijo Rosa Luxemburgo. Es decir, ese debate, en pocas palabras, ya estaba hecho, ya no iba a prosperar, ¿no? Porque Lenin no quiso dar el salto fuerte. No quiero decir el salto fuerte, ¿cuál es el salto fuerte? Porque me van a reventar, ¿no? Pero Rosa Luxemburgo mencionó que Lenin cometió un único horror o error, ¿no? En la transición. Y ese error iba a echar abajo todo el proceso de la URSS. Entonces, tiene que ver también con eso, con que no fueron a la raíz, o sea, no dieron el paso que se necesitaba. Y digo, si ya estamos aquí, lo que dice Marx, si recuerdan anteriormente, ¿no? Vimos que hay dos formas de propiedad, la propiedad privada y la propiedad social. En pocas palabras, lo que Rosa Luxemburgo dice es que eso fue lo que no hizo Lenin. Lo que necesitaba la URSS era que de la propiedad privada transitara la propiedad social de la tierra. Y hay un mecanismo que existe en políticas públicas que se puede hacer. Ese mecanismo no lo hizo Lenin. Y lo que hizo Lenin fue la famosa y clásica política pública de las revoluciones burguesas de la repartición agraria. Y para Rosa Luxemburgo ese es un error. La repartición agraria a los pequeños productores es un error. Es decir, tarde que temprano te va a explotar por otro lado porque no estás rompiendo con la propiedad privada, en pocas palabras, ¿no? Entonces, ese paso que no da Lenin, ¿no? Y que él se justifica, ¿eh? Él sabe muy bien. De hecho, Lenin también reconoce que fue un error político, pero fue una virtud táctica, porque no había las necesidades y otras cosas, ¿no? Pero reconoce muy bien que Rosa sí acertó en eso, que eso fue un error político, pero que él lo quiere cuidar como una virtud táctica. Entonces, hoy en día sabemos, ¿no?, que esa virtud táctica, pues, no funcionó, porque después los reventaron con el estalinismo, con Stalin, ¿no?, y todo este grupo de los terratenientes, y después se vino abajo el sistema, mucho después. Pero tiene que ver con eso, que la planificación, y aquí también Marx está aquí muy, muy presente, la propiedad social, es decir, la propiedad social en su conjunto. Pero bueno, sería eso, no sé si tienen otra pregunta. Está bien, digo. Me parece que Xochitl tiene otra pregunta, y yo creo que sí se respondieron muy bien. Adelante, Xochitl, por favor. Bueno, antes de hacer la pregunta, quiero decirles que yo también me expulsaron de la IWW, o sea, aquí en Canadá, porque nosotros estábamos con la campaña por el salario mínimo y andábamos buscando tener apoyo organizacional entre los sindicatos y le pedimos a la yo fui a Edmonton porque allá está la célula de los anarquistas, son anarquistas, y fuimos con la campaña, etcétera, y ellos se incorporaron a panfletear para buscar firmas, etcétera, para una petición, whatever. Pero a la hora de le solicitamos que nos suscribieran, que nos respaldaran la petición para hacerla entre el gobierno, entonces no nos quisieron apoyar porque dijeron que ellos no podían suscribir ningún intento de lobby frente al Estado. Me explico, o sea, ellos dijeron eso es meterse con el poder estatal, con el poder que ellos están en contra, ¿verdad? Entonces ahí les tuve que decir, ustedes están con esa posición pequeño burguesa porque ustedes no trabajan por salario mínimo. Si ustedes tuvieran que tener que trabajar por salario mínimo, entonces sí estarían dispuestos a firmarla. Entonces eso se traduce en mi expulsión. Hasta los anarquistas no me quieren. Pero la pregunta que yo quería hacer es, hace un par de semanas en Café con Pan tuvimos un espacio donde hablamos del amor y le dijimos que era amor comunista. Creo que Jonathan estuvo ahí. Pero al final, mi pregunta es, y aquí en las relaciones sociales de producción, el amor es un fetiche, se podría considerar un fetiche. Así se tendría que resumir, ¿verdad? Porque porque el amor romántico occidental, digamos, juega un papel determinante en las relaciones sociales de producción. Es el núcleo, digamos, la legalidad del matrimonio. Que aquí está considerado como amor, ¿verdad? Porque en el Oriente la gente se casa porque deciden. Bueno, ese es originalmente la intención del matrimonio, ¿verdad? Y aquí le hemos metido el amor romántico, que es lo más ridículo que nos pudo haber pasado, por cierto. No, solo quería preguntar eso y ponerlo ahí, porque es una parte importante de nuestra percepción y que de nuestra percepción de la realidad juega psicológicamente, por supuesto, es una afectación de la realidad en nuestra abstracción, digamos, pero también es la base legal para la herencia, ¿verdad? El matrimonio. Solo quería escuchar su opinión de ustedes para motivar la conversación. Entonces aquí ese fetiche sería, ¿dónde cae en ese? Yo estoy viendo el esquema 2 de la página 39, creo, donde está producción, consumo, intercambio, distribución. Entonces, producción es la relación AB, distribución DC y intercambio F, que es lo que explicaba Jonathan inicialmente. Aquí, ¿cómo podríamos ubicar el amor? Porque no solo es el amor de pareja, sino que también mi relación con esta botella, ¿verdad? Y es de pertenencia, pero yo no le veo mayor diferencia, y esto se va a ir feo o chistoso, no sé, entre mi relación con la botella y mi relación con mi marido. En todo caso, es una externalidad mía y cómo me relaciono yo con mi exterioridad, digamos, la realidad material que me rodea. Entonces, que yo quiera tener esta botella es un fetiche, ¿verdad? Eso se equipara al amor, para término, en el análisis marxista. Se podría concluir, se podría llevar a ese nivel. ¿Quieres contestar, Jonathan? Yo iba a hacer unas preguntas incómodas, pero iba a hacer un comentario nada más de que la vamos a hablar del sexo, la no se ponga emocional. Yo iba a decir un comentario breve, que la postura política de un estado, de un capitalismo sin estado, sí existe ese libertarismo, es el capitalista que nadie le impide hacer nada, que ni el estado le impide hacer nada, y que es capaz de derribar al Estado. Y ese libertarismo, desde luego, que también se parece al neoliberalismo. Nada más iba a hacer ese comentario breve. Bueno, el tema que propone Xochitl aquí para cierre también está interesante. No sé si alguien tiene algo que comentar al respecto. Jonathan, ¿tienes algo que decir ahí de qué dice Marx del amor? Bueno, sí lo podríamos desarrollar, ¿no? Es temprano el ejercicio, ¿no? Es decir, yo propuse esto para que pongamos la base de las relaciones sociales en su conjunto, ¿no? Y se pueda entender de dónde parte el capitalismo, porque además es la introducción a la crítica de la economía política, y entonces es la base sustancial. Lo que presenta aquí Marx es una forma social en donde el fetiche no existe, o donde la cosificación no existe, la propiedad privada no existe, ¿no? Entonces, son formas en donde nuestro consumo, nuestra producción, nuestra circulación, nuestro cambio, están en equilibrio, en pocas palabras. Y yo creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, la idea de equilibrio es muy interesante. Solamente que el problema del equilibrio que estamos, o que nos presentan hoy en día, es una idea de equilibrio fetichizada. Es decir, ya, o sea, para nosotros el equilibrio tiene que ver con los tres silogismos que se iniciaron. Por eso estuvo muy bien que Víctor, ¿no?, como que le diera mucha atención a esos tres silogismos, porque ahí está el punto de equilibrio. Es decir, el punto esencial es cómo nos relacionamos en nuestra producción y nuestro consumo. Porque si rompemos esos tres silogismos, entonces, como ya lo mencioné, tiene que entrar un fetiche, o tiene que entrar una enajenación, una cosificación para poder articularlos. ¿Y eso qué va a significar? Pues pura enfermedad, ¿no? Y no solamente en las cuestiones ya del amor, ¿no? Sino en el consumo, ¿no? Es decir, el consumo va a estar mediado por las cosas, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí se puede hacer, creo yo que bueno, está el famoso texto de la propiedad privada. Yo creo que ahí le vamos a si quieren verlo, ¿no? Ahí podemos, ahí va a haber tiempo para desarrollar, ¿no? Cómo la propiedad privada coloca en el centro eso que tú mencionas, porque el punto central no es el amor en sí mismo, ¿no? El punto central es cómo la propiedad privada interviene en la producción de hijos, ¿no? O de nuevos seres humanos, ¿no? O sea, lo que intenta con la propiedad privada, también se va a generar una propiedad privada del cuerpo de la mujer, pero porque el cuerpo de la mujer tiene la capacidad de poder crear vida humana, ¿no? Entonces, lo mismo que le va a pasar a la naturaleza, cuando entra la propiedad privada y subsume la propiedad privada de la naturaleza a su lógica, la va a romper y la va a poner en un desequilibrio total. Eso mismo le va a pasar al cuerpo de la mujer y a su propia producción específica. Y entonces, cuando tú le rompes, ¿no? Cuando tú capturas a la propiedad privada y entonces sujetas la reproducción de la vida y la capacidad de fertilidad de la mujer, fíjate, fertilidad de la mujer y de la tierra, ¿no? O sea, vienen, pero sí, encaminadas, ¿no? Entonces, la única forma, ¿no? Entonces lo que va a pasar es que el amor no existe. O sea, ¿cómo vas a crear una sociedad con amor? O sea, es el punto central, ¿no? ¿Cómo vas a crear una sociedad con amor cuando la mujer queda atorada o queda atrapada, ¿no? Bajo un concepto donde su cuerpo, ¿no?, está al servicio de una lógica que es antihumana, en pocas palabras. Entonces, no hay capacidad de amar en una sociedad así, ¿no? O sea, el amor romántico solamente son las expresiones, de formas en donde el amor no existe, ¿no? Y además, si ustedes ven el amor romántico del medievo, ¿quiénes son las doncellas a las cuales les canta el amor romántico? No, no son a sus esposas, es a la otra, ¿no? O sea, por ejemplo, el amor romántico nunca va sobre la dueña, ¿no? De la casa, ¿no? No se sientan tan culpables. Si no se la cantas a otras personas. Ahora, si nos vamos más chulos, ¿no? Se supone, ¿no?, que el amor romántico, y lo dice Engels, ¿no?, que uno de los efectos del amor romántico es la homosexualidad, ¿no? O sea, va a profundizar la homosexualidad de una manera bien interesante. No es que no exista antes, pero le va a dar un camino interesante a la homosexualidad, ¿no? Entonces ahí ves a los griegos, ¿no? O sea, donde de verdad se amaban, ¿no? Ni siquiera con las mujeres, ¿no? Entre ellos, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? Pero pasa por eso, ¿no? Porque vas y cosificas, en el caso de los hombres, ¿no? Vas y cosificas al cuerpo de la mujer, ¿no? Y entonces la mujer solamente queda como la cuestión de que, para tus hijos, ¿no? Entonces, lo menos romántico y lo menos amoroso que puedes hacer hacia una persona o hacia tu propia, o hacia tu compañera, compañero, pues es decirle que tú eres para mí, ¿no? Porque lo que estás haciendo es articular la capacidad de fertilidad del ser humano, ¿no? A una cuestión de, pues, yo quiero mis hijos, ¿no? Van a ser para mí porque van a heredar, pues no sé qué van a heredar, por ejemplo, de mí, ¿no? O sea, yo no sé qué puedan heredar de mí, ¿no? Porque no tengo nada, ¿no? Pero aún así se queda implícito nuestro aquí en nuestra cabeza, ¿no? Pero es por eso que la propiedad privada, ¿no?, en el capitalismo no hay forma. O sea, yo no sé, o sea, a mí me parece que no hay forma bajo la propiedad privada y bajo esas leyes, ¿no?, que exista amor. Existe cuando rompes la propiedad privada. Otra vez, es que es muy importante, ¿no? O sea, ¿por qué el amor romántico va dirigido hacia la que no es tu esposa? Porque estás rompiendo con la propiedad privada, ¿no? Porque es allí donde se genera el amor, ¿no? O sea, no se puede generar el amor entre la propiedad privada, ¿no? O sea, y es algo bien, bien, bien, bien feo, ¿no? O sea, yo sé que es algo bien feo, ¿no? Pero curiosamente ahí está el problema, ¿no? O sea, y no lo digo yo, o sea, pues ahí están, hay mucho análisis sobre esto, ¿no? En donde las únicas formas donde se puede generar el amor, ¿no?, es cuando la propiedad privada se hace laxa, ¿no?, se hace mucho más laxa. Porque tú eliges a una mujer porque necesitas, ¿no?, para casarte, ¿no?, porque necesitas en última instancia, ¿no?, los niños, ¿no?, para que ellos puedan ser los herederos de algo que tú puedas tener, o en su caso en el capitalismo, fuerza de trabajo. O sea, lo que estás generando son más parias, ¿no?, como diría un amigo, más parias, ¿no?, para que le chinguen, ¿no? Y los ves, o sea, y tú lo estás viendo como una empresa, porque en el capitalismo los hijos es chingale, ¿no? Porque necesitamos más niños, porque queremos más ingreso y más ingreso. Es una empresa capitalista también el matrimonio. Entonces, ¿dónde, o sea, cómo yo voy a poder amar, ¿no? En una relación tan tóxica como esta. Ah, pues, matrimonio. No, no, yo no sé si abajo, ¿no? Pero pero yo creo que dentro de la propiedad. Yo creo que dentro de la propiedad privada es imposible, por esto que se está mencionando, ¿no? Pero tiene que ver con estas leyes que se colocaron, ¿no? O sea, lo que más yo quisiera quedar claro, ¿no? Si se quedó claro, ¿no? Son estas leyes que están implícitas en el proceso social. A ver si aguantan, ¿no? A ver si aguantan, ¿no? Y vemos los manuscritos. Ahí se va a quedar muy claro. Ahí queda muy claro en los manuscritos filosóficos de Marx que el amor en el capitalismo es imposible. O sea, bueno, bajo las leyes del capitalismo en el matrimonio, bajo las leyes del capitalismo, ¿no? Es imposible. O sea, no hay forma, o sea, no hay manera de poder desarrollarlo porque está totalmente subsumido. Y Engels, ¿no? Hay una parte en la propiedad privada y el Estado, con término, ¿no? En donde lo pone así, lo escribe así, directo, ¿no? El amor romántico va dirigido hacia la otra, en pocas palabras. Nunca va dirigido hacia la que tiene la potestad de tus hijos, ¿no? Nunca va dirigido, va hacia la otra, ¿no? Si no, vean, ya termino, ¿no? Me acordé de esta canción de Ricardo Arjona, el taxi, ¿no? El taxista, ¿no? O sea, léanla, ¿no? O sea, escúchenla, o que no les guste, ¿no? Escúchenla y vean a quién va dirigida, ¿no? ¿A quién va dirigida la canción? Entonces, pues es claro que nunca va dirigida. O sea, vean los corridos o las gruperas, ¿no? O sea, ¿quién es la mera mera, ¿no? O sea, nunca es la que es tú de tu potestad, ¿no? Curiosamente, termino con este, porque ya me acordé de esto. La tragedia del amor se puede ver en el Goethe. El Fausto de Goethe, cuando tienen que matar a Margarita, Mefisto y el Fausto, ¿no? Si no lo han leído, ¿no? Ahí está la cancelación del amor romántico. Cuando matan a Margarita en la primera parte, el Fausto está chillando, ¿no? Está ahí, no, es que no, ¿por qué se murió? ¿No? Y y el Mefisto se saca un diálogo brutal. En donde le dice, no te hagas, ¿no? Yo te dije que eso iba a pasar si la tomabas. Y es más, tú sabías que eso iba a pasar, porque la única forma en que tú descubras tus posibilidades en este mundo es haberla matado. Y entonces ya en la segunda parte se ve toda la transición del Fausto, ¿no? Como el gran conquistador y tal y tal. ¿Sabes? O sea, en la misma literatura y en la misma poesía de la Europa grande, ¿no? No te dejan posibilidad, ¿no? Entonces, pues no es que yo lo diga, ¿no? Si uno se va acercando un poco a la literatura y un poco a la música de hoy en día, está muy, como lo menciono, quien lo dijo está ahí en el libro de Engels, pues está muy claro, ¿no? Entonces, pero es por eso, ¿no? Porque entra la propiedad privada, ¿no? Entonces, yo ahí la dejo, No, está muy bueno. Muy bueno tu comentario. Voy a dar mi respuesta porque la pregunta dice todo, es muy rápida mi respuesta. Sí, es cierto lo que dice Jonathan, pero también es cierto que las personas no nacemos conociendo las relaciones capitalistas. Simplemente el amor funciona como una trampa que nos guía hacia las relaciones capitalistas. Es decir, el amor no existe, no está realizado en la sociedad. Sí existe adentro del individuo, en el momento en que desconocemos lo que nos va a suceder con las relaciones capitalistas. Precisamente el amor se acaba cuando llega el matrimonio y cuando llegan esta serie de convencionalismos sociales en donde ya no se comportan uno para el otro por el deseo, por el instinto, sino que ahora es por la convención, por el convencionalismo social, como si alguien nos obligara, ¿no? Entonces, yo creo que el amor sí existe, nada más que no está realizado. O sea, no existe ni una obra literaria en donde el amor de verdad esté realizado. El amor existe como una posibilidad, porque es posible abstraerse de este mundo y olvidarse de las relaciones capitalistas, si es posible. Precisamente en este momento están los novios. Los novios están olvidados del mundo, están olvidados del sistema capitalista. Para ellos el sistema capitalista no existe y por eso es que están enamorados. Una vez que se casan y que ingresan al sistema capitalista es cuando viene para abajo el amor. Esa es la reflexión que yo haría y yo creo que lo que nos falta es realizarlo. Y bueno, otra reflexión que quería yo hacer, bueno, esta la dejo para el final. Pero a ver, ¿qué ibas a decir, Xochitl? Adelante, por favor. Perdón, estaba escribiendo la idea para que no se me olvide. Ok. En esta casa nosotros no creemos en la monogamia. La única razón por la cual somos una relación exclusiva es porque hemos llegado a la conclusión de que es muy problemático tener que lidiar con que estamos en esta edad en que queremos estar tranquilos, sin problemas y bien chido. O sea, pero una cosa que a mí me une con mi marido es que tenemos bastantes coincidencias de este nivel, ¿verdad? Y hemos discutido eso. Aunque él dice que no es marxista, pero al final termina hablando de estas cosas. ¿Por qué? Ok. Las condiciones materiales determinan todo sobre nosotros, incluyendo la forma en que nos sentimos. Entonces, yo le he dado bastante pensamiento a esto, que el sexo como manifestación fisiológica del cuerpo y de que tiene que ver con nuestra capacidad reproductiva y la sobrevivencia de la especie, ¿ok? Eso como un hecho aparte, pero la única razón por la cual yo creo que tengo que enamorar, porque para la mujer es más una imposición que para el hombre, es la narrativa. O sea, yo he aprendido ese sentimiento, igual que he aprendido a ser heterosexual. Entonces, ¿por qué digo todo eso? Porque un materialista tendría que llegar a esas conclusiones. De lo contrario, no tendríamos a la base material del planeta como la que nos determina. O sea, los seres humanos, yo no creo que vengamos con el sentimiento. Es cierto, el enamoramiento es una fase de las relaciones sexuales y de las relaciones de pareja, ¿verdad? Pero todo es aprendido. Yo diría que quizás el único afecto, y me atrevería a decir que todavía tenemos un buen sesgo, es el amor de las mamás. Porque, y yo me he dado cuenta al tener amigas de diferentes nacionalidades y extracciones étnicas, el amor de la mamá, como nosotros lo concebimos, no es igual. Yo he visto con mi suegra. Si es que ella dice, si el niño se cayó y se puede levantar solo, ¿por qué tenés que sentirte mal de que es obligación levantarse y aprenderse? A menos que se esté muriendo, ¿verdad? Pero de lo contrario, es aprendido, lo hemos aprendido. Y por ejemplo, si nosotras tuviéramos hijos en una comuna donde las hembras tienen sexo con todos los machos para que garantizar que nadie sepa que el bebé es de él y todos lo cuidamos, entonces no nos sentiríamos tan obligadas como mamás y no tendríamos que preocuparnos tanto por la criatura. Nos sentimos de esta manera con nuestros hijos por todos los peligros que representa esta sociedad en la que no se le garantiza a los niños lo suficiente para estar bien. Y yo lo he visto aquí en Canadá también. Aquí existe el estado de bienestar y hay bastantes sistemas de protección alrededor de los niños. Entonces yo y mis hijas vinieron de 3-4 años aquí, entonces yo quería protegerlas. Yo me acuerdo que yo quería tenerlas siempre cerca de mí y yo veía a las otras mamás bien relajadas, ¿verdad? Incluso hay tantos parques que ni siquiera están llenos. Entonces, en el parque no tengo que estar tan cuidando a mi hijo, ¿me explico? Ahí viene la parte de que las condiciones materiales determinan cómo nos sentimos. Entonces, yo he llegado a cuestionarme por qué nos enamoramos. No, no, perdón, perdón. ¿Por qué tenemos que estar eternamente prendado de la persona que tenía ganas de tener sexo hace 20 años? ¿Me explico? Y no quiero sonar tan, no quiero que ya no me quieran por estas cosas que digo, ¿verdad? Pero yo creo que ser materialista pasa por tener estas preguntas. Oye, está muy bien. Porque si el desarrollo del pensamiento te lleva a esta lógica, ¿verdad? Entonces tenemos que aspirar a tener este tipo de, y yo no encuentro, me tomo un tiempo y un poco de pena hacer estos planteamientos, ¿verdad? Es como decir que yo nunca he besado a una mujer, pero yo digo, me lo perdí, ¿verdad? Y ya las amigas que tengo ya me empiezan a ver así como no me vaya a besar a mí. Pero ¿por qué tenemos que ser heterosexuales? Yo creo que esa debería ser una pregunta de un pensamiento súper crítico. No sé, quería dejarlo ahí porque quería vomitarlo, ¿ok? Tal vez podemos hacer un test después. Yo creo que tu planteamiento está muy bueno porque a mí, ¿ah?, me hiciste pensar precisamente en lo que acabamos de ver. Uh-huh. Es una producción y un consumo. Nosotros queremos, pues, por ejemplo, nos decía en la clase del viernes el maestro José Luis que si él tiene una pluma y es su pluma o no sé qué objeto sacó, no significa que sea propiedad privada, simplemente es la que él usa como pluma. Entonces estamos consumiendo el producto. Y no necesariamente es propiedad privada. Por ejemplo, tú tienes tu taza o tu vaso, no quieres que tus babas se mezclen con las babas de alguien más, y por eso tienes aprensión por tu taza, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con cuando no quieres que tus fluidos se mezclen con los fluidos de alguien más en una relación, ¿no? Cierta cuestión de higiene también tiene que ver ahí, ¿no? Cuando yo, la verdad, pero la higiene en sí misma es una concepción que está provocada por las condiciones históricas de la ciencia, por ejemplo. No, pero por la salud también, o sea, no sabía es riesgoso. Por esas cosas. Riesgoso también. Entonces el planteamiento que yo... Imagínate esto, pero no te lo imagines mucho, ¿vale? Que aquí somos una comuna y todos hemos tenido sexo con todos, ¿verdad? Y nuestra sobrevivencia no depende de que yo viva exclusivamente con uno de ustedes, sino que todos estamos garantizados a cuidarnos. Yo creo que yo los querría iguales a todos. Tal vez me gustaría tener sexo más con uno que con otro, quizás, o no sé, depende, eso también debe cambiar en el tiempo, yo qué sé, pero como estamos determinados por la propiedad privada y a garantizar la sobrevivencia, además de que a pura riata te han metido todas estas ideas, no es que son tan casuales, pues. Y si no, veamos los paganos, la cultura pagana con respecto a la cristiana, las relaciones de producción eran diferentes y la cultura pagana es totalmente diferente. Bueno, no sé si ustedes conocen las Sheila Nagy. Si ustedes buscan, la Sheila Nagy es una figura que tiene las manos metidas en la vagina y era una deidad pagana. Y las encuentra uno en las iglesias allá en la zona nórdica. Y yo tuve la oportunidad de estar en Noruega y yo la fui a buscar. Y era la deidad pagana. Porque ellos le daban, ¿cómo se llama? Worship, la mujer, la matriz. Era el falo. Así como ahora tenemos el falo enfrente de la casa de allá en Washington. Antes eran las vaginas, las Sheila Nagy. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque ellos... Pero eso también sigue siendo propiedad privada, ¿no? Se te hace que cuando de alguna manera estamos haciendo que el sexo sea una cuestión, no sé, por separado, o el sexo puede ser fragmentado, en el momento en que decimos, bueno, somos una comuna, Lo que pasa es que la propiedad. Pero estaríamos diciendo que nadie más va a entrar, o sea. La herencia. Sería lo mismo. Sería lo mismo. Es como elegido, ¿no? Tuyos, para que ellos hereden. Creo que Jonathan levantó la mano, vamos a dejar que diga algo. Okay. Por favor, Jonathan. Sí, para darle en fin a mi participación, ¿no? A ver. Ya no me acuerdo, me estaba acordando de algo, ¿no? De una experiencia que tuve, ¿no? No sobre esto, ¿no? Sino sobre una experiencia de que se estaba hablando de un lugar, ¿no? Y este lugar, era. Ya me acordé, ¿no? Había un comediante que no quise decir el nombre, ¿no? Porque seguramente, voy a quedar muy mal, ¿no? Que estaba contando, que fue a Ámsterdam, ¿no? Y entonces dijo, ¿no? O sea, con el antecedente de Ámsterdam, o sea, legalizaron la droga, legalizaron la prostitución, pues él creía que iba a entrar, ¿no? Y Sodoma y Gomorra, ¿no? O sea, todos contra todos, ¿no? Matando, vandalizando, ¿no? Y entonces llega y se encuentra con una sociedad altamente civilizada, ¿no? Y digo, o sea, no había nada normal que nosotros pudiéramos comprender, ¿no? Y me parece que es muy importante, ¿no? Porque cuando se sujeta este tema, ¿no? Y entonces nosotros lo exponemos hacia afuera, que no somos comunistas, que nos ponemos hacia afuera, ellos creen que no, pues, o sea, los que no creemos en la monogamia ni en el matrimonio, pues, pues no sé, no nos van a encontrar mañana, ¿no? En una esquina, ¿no? Tirados, con alcohol, drogas, ¿no? Y muchas mujeres, ¿no? O sea, y no es así el problema, ¿no? Y es lo que decía muy bien Víctor, ¿no? O sea, el problema no es, en general, que tú abras la baraja, ¿no? Por abrirla, ¿no? Sino lo que tiene que ver es la forma del consumo en todos sus niveles. Es decir, uno podría estar bien con una persona, ¿no? Pero el punto no es que si sea una persona, sean dos, sean tres o sean cuatro. El problema es la calidad de ese consumo, el que tú estás colocando, ¿no? Pues yo mencionaba, o sea, en el capitalismo y en la propiedad privada, si tú sujetas a tu mujer, si tú la sujetas por los hijos, no va a haber forma, porque es un consumo que no está totalmente pleno. Ahora, tampoco estoy diciendo que la monogamia sea la solución. Que por supuesto que abrir la baraja es lo importante, ¿no? Es claro que abrir la baraja debe ser importante, pero tampoco por abrirla se supone que ya uno va a ser mucho más libre, ¿no? Porque entonces estamos obviando que el consumo, cuando tú abres la baraja, ¿no? Y entonces el consumo está intervenido por el capitalismo. Entonces tú puedes tener relaciones con muchas personas, ¿no? Pero estás dentro del capitalismo, entonces pues chido, ¿no? O sea, pero vas a ver, pero por obrar las personas no son lo suficientemente felices. Y creo que al final eso es lo que está diciendo Marx muy claramente. Esto que estás poniendo aquí es la vida en sí misma, pero tiene que ver con un concepto que no les gusta a la gente, pero que es central, es la felicidad. O sea, en este punto y en este texto, lo que está exponiendo Marx es cómo se podría conquistar la felicidad. Esos tres silogismos que ya platicamos otra vez, ¿no? Tienen que ver cómo se puede producir la felicidad, ¿sí? Cómo podemos acceder a eso que se llama felicidad. Para muchos está cancelada, ¿eh? Para Marx no. Para Marx la felicidad es posible. Y están en esos tres silogismos, en esas tres determinaciones entre producción y consumo. Ahí está la clave, ¿no? Entonces, otra vez, la idea, yo cuando quise exponer esto, pues no quería que se me malinterpretara de que, pues, no sea, o sea, fuéramos a Sodoma y Gomorra, ¿no? Y entonces, pues, todos contra todos, ¿no? Alcohol, vino, ¿no? El nudismo total, ¿no? El nihilismo, no va por ahí, ¿no? O sea, tiene que ver con poder conquistar estos tres silogismos y poderlos volver a hacer las mediaciones o poder hacer las relaciones directas. Eso es lo que está diciendo Marx. La única forma en que exista la felicidad, porque es la clave, ¿no? Es la clave, ¿no? O sea, ¿por qué queremos conquistar nuevas formas? ¿Por qué queremos ¿por qué queremos ir a contra del neoliberalismo? Porque no somos felices, en pocas palabras. No somos totalmente felices. Entonces, la felicidad es el fin último de este proceso. Eso es un valor de uso. El valor de uso es un objeto que tiene la capacidad de satisfacer necesidades humanas. ¿Y en qué son, en general? La felicidad. La felicidad con su conjunto. Un valor de uso puede ser un objeto o puede ser un servicio, ¿no? Entonces, es el punto central. Ahora sí, tampoco estoy diciendo, y no soy un gigato, ¿no? Tampoco estoy diciendo, no, no, nada más con uno y uno, ¿no? A lo mejor sí se puede ampliar, ¿no? Pero pues hay que también tener claro, ¿no? Que si tú no puedes tener una relación estable y un consumo estable, en términos generales, con una pareja, ¿no? Pues ¿cómo lo vas a tener con más, ¿no? O sea, simplemente vas a reproducir los mismos mecanismos, ¿no? Pero a nivel ampliada, ¿no? O sea, si tú no puedes tener una relación estable y no puedes tener un intercambio sexual, ¿no? En términos generales, armónico con tu pareja, ¿no? No lo vas a hacer, saliendo, ¿no? Y explorar el mundo como aventurero o como aventurera, ¿no? El buen sentido de la palabra, ¿no? El conquistador, ¿no? Que conquiste corazones de mujeres u hombres, ¿no? No importa, ¿no? Pero el punto central es que se tiene que conectar esa parte, ¿no? O sea, eso sería yo creo que lo más importante, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Apenas estamos como que iniciando. O sea, el problema no lo sabemos todavía, ¿no? Cuando sepamos el problema, a lo mejor ya podemos saber por dónde podemos girar, ¿no? Pero ya la dejaría ahí, nada más para cerrar No, y recordemos el planteamiento inicial, ¿no? Era que la producción es igual al consumo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, se produce en mí la necesidad, casualmente mi vecina cubre mi necesidad, o sea, casualmente. Entonces, ¿por qué? Porque la producción existe y entonces el consumo dice, existe el consumo porque existe la producción. Entonces, si nosotros quisiéramos, si a lo mejor fisiológicamente tuviéramos, no sé, una actividad hormonal, vaya, súper, súper libidinosa, ¿no? Entonces necesitaríamos más producción, porque necesitamos más consumo y necesitamos más producción. Entonces, por ahí va, ¿no? Por ahí va. Cuando una persona, pues, obviamente no tiene, no ha consumido toda la necesidad que requiere, entonces sí necesita de más, ¿no? Entonces, de todo depende de eso, de producción y consumo. Sí, por eso el amor romántico es muy, todavía persiste, porque tú puedes encontrar todo en una sola persona y después intentas que sea así siempre, ¿no? Pero entras a una relación que ya vimos que es una trampa, donde terminas ingresando a la sociedad privada y terminas, y ese amor romántico que inicialmente existía, después de un rato ya no existe, porque ya estás en la trampa del capitalismo. Y ahora quieres otra cosa que supla eso que te hace falta, ¿no? Entonces, de ahí que ocurren esas cosas, pero yo creo que todo depende de lo que uno está demandando, pero no es la palabra demandando, todo depende de la necesidad que uno tiene. Recordemos que de la necesidad se elabora un producto. Entonces, de mi necesidad yo voy a elaborar un producto. Si a lo mejor yo ya llegué a un momento, a un momento de mi vida en que pues sí me volví muy muy muy mujeriego o algo así, y ya no quiero una sola persona, pues simplemente me voy a quedar siendo pues con el libido hasta arriba, ¿no? Pero depende de esa actividad que tengamos por dentro. Yo tengo una hipótesis con respecto, Ajá, adelante, por favor. pero no sé cuánto tiempo tenemos más, porque ya pasamos media hora, ¿verdad? No, pues hacemos los comentarios de cierre, adelante con tu hipótesis. Ya cerramos. Bueno, yo tengo 20 años de estar en Canadá y tengo 10 de vivir con Mark, y Mark es escocés, pero creció aquí en Canadá, en Calgary. Entonces, de tener una relación, yo he tenido varias relaciones en Canadá, e incluso personas de diferentes nacionalidades. Una cosa que yo he notado de Mark es que, a pesar de que él dice que no es monogámico, que él no cree en la monogamia, pues, él no está necesitado de tener, o sea, no está necesitado de tener varias, mucho, muy, ok. Mi hipótesis es esta. Después de ver el amor en El Salvador y el amor aquí con mi marido, bueno, no debe decir mi marido. Yo solo digo, yo no le digo así en inglés, le digo Mark. Pero mi relación con Mark es que aquí las personas tienen más cosas que disfrutar. O sea, es que esa necesidad de ser tan codependiente de la pareja es propia de nosotros porque somos sociedades que no tenemos más. Imagínate que vaya, si vos te conoces a alguien y la pretendés o se pretenden, qué sé yo, se conocen los besos, que el enamoramiento ya se termina. Bien poca gente puede viajar junta, bien poca gente puede, Tomás creo que quiere hablar. Adelante, Tomás, por favor. Ok, entonces, ¿qué más le queda a las parejas que empezar a buscar lo que puede otra persona? Y se vuelve como una terapia para no morirse del aburrimiento y del fastidio. O sea, entonces, por ejemplo, aquí en la casa nosotros consumimos marihuana, pero Mark no pasa pedo todo el día. O sea, él viene en la noche y se da su puro y ahí platicamos y todo. Y ya, nos dormimos. No tomamos mucho, yo tomo tequila más que él, pero ¿qué pasa? Él hace jardinería, le gustan los proyectos, que siempre está armando algo, pero ¿por qué lo puede hacer? Porque existen los recursos. En cambio, en El Salvador, los hombres de la clase trabajadora, la gente que menos tiene, y en general, no tienen proyectos porque no hay tiempo tampoco, ¿verdad? Entonces la vida, la gente vive solo para trabajar y para nada más. Y yo encuentro que aquí, por ejemplo, yo veo a mis hijas con sus novios que fueron a Vancouver, que van a ir a Ottawa, que en invierno van y hacen esquí, que vamos a ir a aprender a no sé qué, deportes, qué sé yo. O sea, ellos se disfrutan como la relación no es lo único que tienen, pues también, ¿verdad? Entonces, nosotros somos como necesitados porque venimos de una condición de subsistencia y hacemos una proyección en nuestra relación, no solo con nuestra pareja, sino en general. Yo veo que hay muy poca capacidad de retener relaciones en general. O sea, la gente se pelea mucho porque también, imagínate, estás atacado, ¿verdad? Tu sistema está sumamente reactivo. Y yo creo que entonces ahí viene el análisis materialista, ¿verdad? ¿Por qué somos nosotros así? Y todavía lo romantizamos, nos sentimos orgullosos de tener algunas características. Pero ¿qué pasa con esta gente aquí? Que son más fríos que un pedazo de hielo, ¿verdad? O sea, tiene que ver con la forma en que amamos, no. La forma en que hemos internalizado el amor heterosexual y monogámico tiene que ver con las condiciones materiales, obviamente que sí, y es el materialismo histórico, ¿verdad? Y que somos una colonia, y que somos la periferia, porque sí, porque esa es otra determinante, o sea, todas las determinantes del capitalismo, ¿verdad? Entonces, en el comunismo, como consecuencia, tendríamos que relacionarnos diferente, perdón, y no sentiríamos esto que decimos que es amor por nuestra pareja, o no existiría la noción de una pareja. Pienso. Podemos seguirlo platicando después. Adelante, Tomás, por favor. No. Ahora sí, en términos de lo que hablábamos, ¿qué es lo que produjeron ellos dos? Produjeron el bienestar para el otro, ¿no? Y yo, ¿cómo produzco el bienestar para alguien a quien voy a tener muerto de hambre aquí en mi casa, ¿no? Entonces, yo quiero ser el producto que yo quiero ser es el bienestar de ella. Y el producto que ella necesita es su propio bienestar, ¿no? Entonces, ¿yo cómo la voy a tener aquí con sus guarachitos, criando gallinas, no sé, y a que ella esté en bienestar? Entonces, si ella entiende también que es por su propio bienestar, entonces la necesidad sería el bienestar y el producto sería ese bienestar. Entonces, ahí vemos que funciona. Entonces, por eso es que les digo que el amor, aunque sí exista, no está realizado en la sociedad. O sea, en la sociedad no existen las condiciones para realizar ese amor. Claro, a lo mejor, como dice Xochitl, ahí donde tienen mucho dinero, y ahí sí se le dan el tiempo de hacer esas reflexiones, ¿no? Incluso dicen, mira, no soy monógamo, pero me quedo contigo. Entonces, ese tipo de realizar esos deseos, ¿no? Y se dan el tiempo. Y aquí, en nuestros lugares, pues, la persona es así como el único premio que tengo de una vida llena de sacrificios, es mi pareja, y por lo tanto en ella quiero proyectar todas mis necesidades, y entonces se vuelve una obsesión y se vuelve una serie de demandas, ¿no? Pero bueno, sí son cosas para reflexionar. La verdad es que la reflexión está muy bien. Yo creo que hasta ahí la dejaría, por lo menos yo ya me tendría que retirar. Yo voy a abrir un espacio porque yo quiero Hay que abrir un espacio con esto, hay que abrir un espacio con esto, pero bueno, con respecto, okay. Aunque a mí me gustó mucho, yo la verdad es que sí me quedé con este árbol de la vida, ¿no? Producción igual a consumo. Si produces, te gastas, ¿no? Entonces es así como que la producción, como alguien, no sé si hablaban de que Marx era judío, ¿no? Entonces la producción es la creación, la producción es la creación. Si a lo mejor él no va a la sinagoga, pero aquí está hablando de la creación, ¿no? Entonces, nosotros somos la creación, producimos la necesidad de alguien más, ¿no? También ahí, cuando existe el amor, pues estamos produciendo, yo quiero que te vaya bien, porque me caes muy bien, tus particularidades, me encanta cómo eres. Entonces, estamos produciendo, nos estamos volviendo en producción, y la otra persona se está convirtiendo en consumo, ¿no? También quiero consumir. Entonces, yo creo que sí va con esto, ¿no? Y también la influencia de la naturaleza en nosotros, porque somos cíclicos, ¿verdad? La luna, bueno, la tierra cumple su ciclo alrededor del sol, la luna, somos cíclicos. Entonces, en el amor queremos ver consumación, porque no podemos concebir que hayan procesos que no sean ciclos, o por lo menos esperamos que ese sea el comportamiento, ¿verdad? La vida misma, pues, ¿verdad? Es vida y luego muerte ya. Entonces, somos reflejo de todo eso en muchas maneras. Sí, es naturaleza, y además es algo que está en nuestra propia naturaleza, o sea, es algo que no lo creamos nosotros, sino que ya viene, ¿no? Y sí, muy cierto lo que decía Tomás, casualmente no hay obras literarias donde no haya tragedias. Y a mí me pasa mucho cuando veo películas, digo, mira, me gustó la película, pero me cobró impuestos porque este cuate tuvo que perder a su familia, tuvo que perder a no sé quién para al final ser feliz, ¿no? Entonces, incluso yo creo que las élites hacen eso de que puedes ser feliz, pero primero tienes que ser infeliz, y primero tiene que ir mal, y te la tienes que rajar. El castigo. Te quitan algo antes de que tú lo consigas, y cuando tú llegas a un trabajo y quieres obtener lo que quieres, te dicen, pero primero te dicen lo mismo de la película. Entonces, yo creo que también es violencia elitista, violencia clasista, eso de que una persona no puede obtener. Pobre Hércules, lo mandaron a hacerse viejo 20 años haciendo 12 labores antes de tener de poder ir con su esposa ya de grande, ya de 30, su mujer, o 30 y tantos, y ya de 40 y tantos, porque la sociedad no le permitía ser feliz. Entonces, yo creo que incluso la historia del amor es una historia de un amor irrealizado. Y desde luego que nosotros lo realizamos, pero pobres, que es lo trágico, ¿no? Podemos realizarlo, pero en la pobreza, ¿no? Y pues esa es la cuestión de cuando seamos ya comunistas, pues ya existirá algún amor sin condiciones, ¿no? Sin que primero tengas que aportar tu trabajo, tu esfuerzo, tu sudor, y obtenerlo de gratis. Pues bueno, las reflexiones, ¿no? Hay que seguir reflexionando. Creo que ese tema es más. Por estos temas, dejan de ser amigas, no. Por estos temas, mis amigos les piden a esposas que no sean mis amigas. Bueno, pero son temas a futuro, son temas porque queremos llegar a una sociedad distinta, pues entonces no es algo que lo vaya yo a implementar mañana en mi trabajo, ¿no? O sea, tenemos que irnos con calma, ¿no? Pues bueno, entonces yo creo que a ver quién habla aquí. Sí, Rosy, nos despedimos a todos, ya vamos a cerrar el espacio. Estuvo muy bueno, la verdad, que nos quedamos echando otras reflexiones extra, pero también válidas, ¿no? Entonces cerraríamos el trabajo acá. Ya Rosy se va, también nosotros. Ya se quiere salir un perrito. Adelante, Rosy, ¿puedes despedirnos, por favor, Rosy? Tú tienes el control. Sí, gracias. Es que mi perrito ya está aquí desde hace ratito que quiere salir. ¿Cómo se llama? Kobe Bryan. Bueno. Ok, pues buenas noches. Los dejo, bonita noche. Igual. Buenas noches, gracias. Nos gracias. Vemos el miércoles, ojalá puedan asistir. Sí, hasta luego. Yeah. Ok. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches, Judith. Hasta luego.